Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Comunitaria, Guanared. Les saluda Ronnie Umaña, quien junto a Nati Vargas estaremos acompañándoles en la conducción el día de hoy. Buenas noches, gracias Ronnie. Saludos acá, Nati Vargas, muy contenta una vez más de formar parte de este programa. El día de hoy vamos a abordar el tema del racismo en Costa Rica. A partir del terrible asesinato de George Floyd, hombre afrodescendiente de los Estados Unidos, surge la importancia de trabajar este tema desde un análisis y reflexión ético-política que nos permita también reconocer cómo en nuestro país se dan diversas manifestaciones de racismo, las cuales no solo van hacia la población afrodescendiente, sino además hacia la población indígena. Y es por eso que esta noche traemos a dos invitadas especiales que nos vienen a compartir sobre su experiencia como mujeres afrodescendientes e indígenas. Muchas gracias, chicas, por querer compartir su experiencia el día de hoy con nosotros. Bienvenidas a este programa y bueno, les damos el paso para que se presenten. Ok, hola, bueno. Espero, muchas gracias por la invitación, perdón. Mi nombre es Doreen Fuambo Araya, pertenezco a la colectiva afrofeminista ACOEN. He participado en varios espacios feministas del movimiento y el movimiento estudiantil, de movimientos sociales. Soy socióloga de profesión, desempleada por ahora. y bueno. No sé qué más les puedo decir sobre eso. Muchas gracias, Doreen. Es muy bueno, ¿verdad?, de que estés hoy acompañándonos en esta sesión. Y bueno, también nos acompaña la compañera Yanori del territorio indígena de Boruca. Bueno, mi nombre es Yanori Rojas Morales. Yo soy de territorio indígena Boruca. Y bueno, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, específicamente en la carrera de Antropología y de la Universidad Nacional, en una carrera que se llama Planificación Económica y Social. Y yo soy integrante también de un colectivo que se llama Movimiento Indígena Interuniversitario, que pues desde el 2011 viene generando ciertas acciones para mejorar el acceso, la permanencia y la pertinencia de estudiantes indígenas en la educación superior. Este movimiento funciona a nivel de interuniversitario y pues ya son varios años de estar colaborando en este espacio. Tal vez como a manera personal, pues yo soy de una comunidad poco lejana de Boruca, del centro de Boruca, digamos. Está como a una hora más o menos y pues me crié ahí. Pasé la primaria ahí y la secundaria ya la pasé en Boruca, en el colegio, en el Liceo Académico de Boruca. Entonces sí, ya como poco contando sobre mí, pues eso sería. Y bueno, tengo 24 años y sí. Muchas gracias también por estar el día de hoy acá y haber aceptado nuestra invitación. Creo que algo que sucede es que muchas veces creemos que en Costa Rica no existe racismo, no existe discriminación, pero sabemos que sí. Sabemos que es una realidad nacional. Nos gustaría hablar un poco sobre eso. Y bueno, tal vez para ir comenzando, nos gustaría que nos comentes, Doreen, ¿cómo consideras vos que nuestro país se ha manejado este discurso del racismo y la discriminación? Que incluso hace pensar muchas personas que no es una problemática nacional y que no se da como en muchas otras partes, pero que es real. Sí, Bueno, yo creo que lo primero, para entender el contexto costarricense y que se ha comentado en varios momentos, y lo han dicho varias académicos, académicas, personas racializadas, hemos hecho la denuncia, y es sobre la construcción del Estado-Nación desde la blanquitud, ¿verdad? Y cómo esa blanquitud además pareciera que es la que da permiso a este otro mito de paz y del tico pura vida, ¿verdad? Que de repente hasta tiene una lógica, ¿verdad? De lo blanco como civilización, ¿verdad? Y que de hecho lo podemos entender viendo por qué se desprecian, por ejemplo, a las personas a las personas nicaragüenses o al resto de Centroamérica, ¿verdad? Creyéndonos superiores porque somos blancos civilizados, ¿verdad? Creo que con las personas indígenas, quizás Yanori podrá ampliar eso, pero en el caso de las poblaciones indígenas, es una población que ni siquiera existe, ¿verdad? Hay un discurso que nos dice que los indígenas todos los mataron, ¿verdad? Y así se quedó. Y luego también con las personas afrodescendientes está esta estigmatización o este mito de que todas las personas negras, ¿verdad?, vivimos en Limón o somos de Limón, ¿verdad? Yo creo que ahí, o sea, ahí es donde recae precisamente el racismo, o sea, donde se construye más bien, ¿verdad?, las bases de este racismo, donde vemos cómo a las personas indígenas las arrinconaron en las montañas de Costa Rica y propiamente Limón, por ejemplo, se volvió, digamos, una extensión de Costa Rica, ¿verdad? O sea, Limón es como eso, ¿verdad? Como paradisiaco, ese territorio no conocido, pero además un territorio muy empobrecido, donde tiene relación o donde se relaciona siempre con delincuencia, con drogadicción, con asesinatos, ¿verdad? Y no deja de ser una coincidencia, por ejemplo, que haya esa relación con la negritud. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, con África, con Haití, que siempre pareciera, ¿verdad?, que la pigmentación de nuestra piel tiene que ver siempre con empobrecimiento, exclusión y, bueno, aunado a eso, con delincuencia. Yo creo que Costa Rica le debe mu mucho, ¿verdad?, a la población racializada, sobre todo porque hay una apropiación, ¿verdad? En Guanacaste, por ejemplo, es un territorio en el que se negó y se escondió totalmente, se borró de la historia que hubieron personas negras y que ahí se y que ese territorio a nivel cultural fue enriquecido también por población afrodescendiente, bueno, no era ni siquiera afrodescendiente, ¿verdad? Eran esclavos africanos en la época de la colonización y esa es una historia borrada, ¿verdad? En Guanacaste todos somos chorotegas mezclados con los españoles y la negritud nunca existió. Entonces, digamos, toda esa recuperación de la historia que ahora, pues, podemos visibilizar de cierta forma, son las bases en las que se construyó este país, ¿verdad? O sea, creyendo que realmente somos blancos, creyendo que además con discursos como, por ejemplo, nuestros indígenas, ¿verdad? Como si fuéramos nuestros, enorgullecidos de Guanacaste y La Pampa, pero negando que ahí hay sangre y cultura, sincretismos africanos mezclados con poblaciones indígenas. Entonces yo creo que, ¿verdad? Como ampliar, como se tratando de cerrar, es como que ahí hay que entender el racismo. Pues hay que rescatar que pues la cuestión racista, el tema del racismo, es una cuestión estructural, ¿no? Y que se reproduce de muchas formas. En Costa Rica yo creo que ha sido clara la intención de borrar pues la historia de los pueblos originarios. Por ejemplo, en donde estuve, o sea, parte del Valle Central, pues era pues territorio indígena, y eso es algo que no toda la gente sabe, y que se ha creado pues esta mirada hegemónica y homogénea, digamos, de pensar a Costa Rica como una nación blanca, como una nación pura vida, que ¿okay? Entonces, eso ya impacta directamente al imaginario de cómo se piensa a la persona indígena, digamos, en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que se reproducen ciertas nociones de ciertos estereotipos de cómo se ve, digamos, a esta población. A mí me llamaba mucho la atención una encuesta que había realizado el IDESPO, de la UNA en el 2007, que decía que el 23% de costarricenses no indígenas conocían de la existencia de los territorios indígenas, que realmente era un dato alarmante en el 2007, ¿verdad? Y yo lo contrastaba con los datos de la primera encuesta nacional sobre actitudes hacia la diversidad cultural y hacia poblaciones indígenas y afrodescendientes que se hizo en el 2019, si no me equivoco, que era también pues elaborada a partir de encuestas a 37 colegios públicos, y ahí sobresalían algunos conceptos asociados a pues pueblos originarios y a personas, digamos, de otras etnias. Entonces sobresalía esto de ser violentos, de ser supersticiosos, de ser pobres, digamos, y cómo estos conceptos a lo largo y estos estereotipos, porque sí son estereotipos, modifican, digamos, las conductas de las personas, impactando pues realmente en las relaciones sociales con esas otras personas de pues que son parte de una diversidad cultural. Y era muy gracioso porque el título que decía arriba el documento era es importante la diversidad cultural, pero no sabemos por qué. Entonces eso deja mucho de qué hablar. ¿Cuál es la visión, digamos, que se está reproduciendo? ¿Y por qué es que los estudiantes y las estudiantes, digamos, no saben por qué es que es importante la diversidad cultural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fomentar, digamos, esas actitudes y no responder a esas preguntas de por qué es importante la diversidad cultural, deja un hueco demasiado grande para ir rellenando con otro montón de imaginarios que a la larga pues pueden tener un impacto negativo, digamos, en las poblaciones, en este caso pues afrodescendientes y desde mi experiencia pues pueblos indígenas. El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Muy buenas noches, nos encontramos en el Telar, Voces del Tejido Comunitario. El día de hoy estamos hablando sobre racismo y discriminación. Para ello tenemos a dos invitadas especiales, Dorín Fando, de la colectiva afrofeminista Coven, y Yanori Rojas, del Movimiento Indígena Interuniversitario. Hemos estado conversando de cómo la construcción del Estado-Nación nos ha hecho tener una idea de un país hegemónico y homogéneo en cuanto a una blanquitud. Incluso hemos hablado de cómo esta creencia de lo blanco como civilización nos ha creado la idea incluso de que somos un país mayoritariamente blanco y que esto siempre ha sido así. Y creo que, como hemos dicho, como se ha dicho, es fácil ver que esto no es así, pues desde nuestros propios rasgos, ¿verdad? Como estábamos conversando anteriormente. Claro, totalmente, ¿verdad? Es muy interesante como los rasgos, ¿verdad? A nivel país, lógicamente nos hacen vernos desde esa diversidad de nuestras pieles y lo que vos decís, ¿verdad? Siempre es la imagen de el costarricense, ¿verdad? Además, en masculino, blanco y vestido como un campesino con el traje típico de Guanacaste, pero después de todo un proceso de conquista, ¿verdad? Y de imposición de una cultura que no era la que había acá. Y como decís vos, negando toda la historia indígena y afrodescendiente. Es muy interesante porque yo cuento una historia que es como en este tema, y es que a mí no me gustaba mi nariz cuando era pequeña. Entonces siempre cuando yo decía, ay no, cuando yo sea grande yo me voy a quitar la nariz, ¿verdad? ¿Cómo me la voy a cambiar? Y cuando ya crecí, me di cuenta que ese rasgo tan particular de mi cara, con el que yo no me sentía cómoda, es la herencia de mi abuela, que es una mujer indígena, cabécar, de Turrialba, y es el rasgo ahora que tiene mi abuela, que es mi bisabuela, que es la mamá de mi abuelo materno, mi mamá y yo, ¿verdad? Pero entonces cuando ya yo me doy cuenta de eso, también me doy cuenta cómo hay un racismo internalizado, ¿verdad? Por esta idea de la Costa Rica blanca. Y entonces, ¿verdad? Cómo también una entenderse desde ahí. Y ahora, ¿verdad? Yo con esto también trato como de entrar en el tema de qué significa en tu historia, ¿verdad? Por ejemplo, Dorín, como mujer racializada, afrodescendiente, y como vos decís, ¿verdad? Que no necesariamente fue criada o que vivía en Limón, sino también acá en San José, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu historia y cómo te ha marcado el racismo? Bueno, a mí personalmente también me pasaba lo de la nariz, ¿verdad? Porque mis rasgos de ahí son africanos, entonces sufría como mucha discriminación con el tema de la nariz. Para las mujeres negras, yo creo que en general, o sea, me atrevo a decir que en general el tema del cabello en la adolescencia y en todo el proceso de crecimiento es, o sea, siempre fue un objeto de discriminación y también, ¿verdad?, de desprecio para nuestros cuerpos. Entonces, yo, ¿verdad?, creo que ahí es donde yo siento, ¿verdad?, que hacían, ¿verdad?, o que violentaban, ¿verdad?, mi integridad. Creo que otra cosa que a mí siempre me ha enojado es el tema de que crean que todas las personas negras somos de Limón, ¿verdad? Y que haya un negrómetro, le digo yo, ¿verdad? O sea, hay todo un estereotipo sobre lo que implica ser negro. Entonces, por ejemplo, yo viví en Limón, porque cuando estaba pequeña mi mamá trabajaba allá y nos tuvimos que mudar. Sin embargo, digamos, yo no tenía como ninguna relación con Limón. Estando allá fui discriminada igual por mis compañeros ahí mestizos blancos y también por las mismas personas negras porque no cumplía con ese estereotipo, digamos, que es, que digamos, de lo que implica ser negro, ¿verdad? Entonces, cuando ya entro a la universidad, me topo también con personas que me decían que yo no era negra, ¿verdad? Y me decían, es que usted no hace esto, usted no escucha esta música, usted no se relaciona con, o no, es decir, no se siente identificada con ciertas cosas, ¿verdad? Hasta que un día, yo pienso que de lo mismo, ¿verdad? Creo, no me acuerdo quién fue que le dije, y le dije, ve, a mí me han discriminado por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Por ser negra. Entonces, digamos, darse cuenta que ser negro no implica, que la gente entienda que ser negro también no es esa serie de estereotipos, ¿verdad? De que tiene que escuchar danza, de que tiene que bailar bien, de que tiene que tener el cuerpo así. Y eso, ¿verdad? Yo creo que la primera vez, digamos, que una se da cuenta que es diferente, pasa cuando una, a mí me pasó cuando estaba muy pequeña, ¿verdad? Porque yo fui criada con una mamá mestiza, nada más con ella, no viví como con mi familia negra. Entonces, ¿verdad? Tiene otra simbología, o sea, hay otro tipo de relaciones en la crianza y otro tipo de relaciones sociales en las que mi mamá, digamos, pues no me crió como diferente a los demás, ¿verdad? Sino entendiendo que todos éramos diversos, pero no de que yo específicamente era negra. Entonces, cuando uno se da cuenta lo que implica sobre el cuerpo de una, y que una se da cuenta muy pequeña, pero yo creo que hasta ahora, siendo adulta, fue que descubrí lo que realmente implica a nivel social todas esas discriminaciones de un sistema hegemónico, blanco, patriarcal, ¿verdad? Sobre el cuerpo de las mujeres racializadas en general. Muchas gracias, Dorín, por permitirte hablarnos sobre esas cuestiones tan personales y que de alguna manera toca fibras sensibles, pero que también entendemos que sirven para visibilizar y crear sensibilidad sobre un sistema, como vos misma decís, hegemónico, blanco y patriarcal. Creo que también le sumaría capitalista. Y bueno, nos gustaría también, Yanori, que nos conversaras un poco sobre tu historia y cómo el racismo ha marcado en tu vida. En cuanto a cuál ha sido mi experiencia o desde mi historia de vida, cuál ha sido el impacto de este racismo hacia pues, territorios indígenas y personas indígenas, yo creo que es necesario mencionar que las mujeres indígenas en este caso estamos pues atravesadas por diferentes categorías que ya pues nos vulnerabilizan un tanto más. Entonces, solo el hecho de ser mujer ya en este país ya es una categoría que te vulnerabiliza, digamos, que te vuelve, que te desacredita, que te violenta derechos, digamos, y demás. Pero el ser mujer y ser mujer indígena plantea ya un reto en cuanto a la identidad cultural que nos rodea. Entonces, pensar que nosotros construimos nuestra identidad cultural precisamente a través de formas de vida, de formas de pensamiento y demás, nos posiciona en contraste con otras nociones hegemónicas que se mueven al nivel del país, ¿no? Y que claramente pues viene a pormenorizar lo que cómo pensamos y cómo lo expresamos y cómo nos relacionamos. Tal vez en cuanto al yo quería como desglosarlo como en dos temas específicos a modo de ejemplo, que sería como la educación. Yo en la escuela no pues yo compartía con muchísimos niños y niñas indígenas, entonces no tenía tanto contraste, pero mi principal contraste fue en la universidad. Creo que ahí fue donde viví como el escenario más fuerte, que fue pues que un profesor me dijera a mí, por mencionar algo, que yo no tenía por qué estar estudiando porque yo era de un territorio indígena. Y eso ya habla mucho precisamente de este imaginario de territorios indígenas que tiene la gente, incluso en una universidad pública, ¿no? Que se pensaría como un espacio más abierto a esta precisamente perspectiva multicultural, de pluricultural, digamos, de del país, y que no fue así. Creo que otra gente también, pues, tenía esas inclinaciones a pensar que yo era como de Talamanca, o hay ese pensamiento de que la gente, las personas indígenas solos están en Talamanca, y uno tenía que pasar pues por la cuestión de decirles no, pero es que estamos pues a lo largo de todo el país, históricamente ha funcionado así. Y pues eso ya marcaba, ya no solo era la noción de ellos hacia mí y ellas hacia mí, sino que era lo que iba construyendo yo entonces en la universidad, y que eso de alguna forma me afectaba, o sea, me calaba muy, muy profundo. Y tal vez a modo de otro ejemplo, pues yo también trabajo temas de salud sexual y reproductiva con mujeres indígenas, y sobresale mucho este discurso desde, más que discurso, pues relatos y demás, que no quiero ir a los servicios de salud porque me siento mal, me siento discriminada, siento que me tratan diferente, siento que me ven feo. Esos son comentarios que sobresalen mucho en el trabajo de campo, y pensarlo pues desde ahí ya limita los servicios y el derecho a la salud de muchas mujeres. Mujeres que, por ejemplo, quieren hacerse el Papa Nicolau y que no pueden porque tienen mucho miedo de que, como caminan 3-4 horas para poder llegar al centro de salud, no quieren que la ginecóloga las vea o el ginecólogo las vea porque tienen miedo a que les diga algo despectivo. Entonces no van a hacerse el Papa Nicolau. Y eso ya crea una barrera, digamos, en términos de salud. Entonces uno piensa que también el sistema de salud y diferentes instituciones deberían tener esta perspectiva de pensar y ampliar el abanico de opciones, y yo lo planteo así, pues hablando, por ejemplo, de un pluralismo médico en cuanto al sistema de salud, que pueda también respetar esas formas de pensar de las mujeres indígenas en cuanto a ciertos temas de salud sexual y reproductiva, pero que también les dé la opción de elegir. O sea, yo quiero, sí, tener una atención desde un especialista en salud de mi comunidad o un especialista en salud desde la perspectiva biomédica. Entonces, es cómo, digamos, toda esa estructura y toda esta forma de pensamiento también en áreas específicas como la salud impactan el desarrollo o la cuestión de un derecho a la salud que pueda respetar mi cosmovisión, ¿no? Eso yo creo que es importante también recalcarlo, porque a veces pensamos que el racismo, digamos, es algo muy abstracto, como algo que allá, pero cuando lo vive en carne propia, digamos, y cuando se expresa realmente, es algo que va mucho más allá y que puede afectar muchas ramas de la vida, en este caso de mujeres indígenas. Y tal vez pasando a ese punto, creo que participar o tener una participación activa dentro de toma de decisiones que busquen el beneficio de los pueblos originarios, no solo pensar en términos de, bueno, sí, me siento en una mesa a votar tal y tal cosa, sino participar activamente. Cuando me refiero a eso, es el diseño, la elaboración, la implementación de política pública que tiene impacto, digamos, en esos territorios. Y por mencionar un ejemplo, hay un estereotipo claro, yo creo que yo lo he escuchado muchas veces, de que las poblaciones indígenas son vagas, son personas vagas. Y yo, por lo menos es algo que he dicho en otros espacios, creo que eso es pensar la economía desde otra visión. Las economías, digamos, de los pueblos originarios son parten de una noción, de una cosmovisión muy diferente. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es cuando se aprueba, no sé, un plan de desarrollo o algo así, pensarlo en términos de cuáles son esas poblaciones que habitan en ese territorio, cuáles son las particularidades que poseen, cómo se piensa posiblemente un sistema económico, cómo digamos, se trabaja eso. Y pensarlo así para poder precisamente tener perspectivas más inclusivas de respeto, pues, por la diversidad cultural. Y sí, yo creo que por lo menos en mi experiencia, esas han sido como... Esa área de educación y salud han sido de las que más han calado en mi experiencia por ser mujer y por ser indígena. Muchas gracias, Yanori. Definitivamente, cuando se habla sobre estos temas, hay que entender cómo las diferentes aristas, tanto desde la economía, desde un sistema hegemónico y patriarcal, influyen a estas visiones, donde definitivamente se ignoran las diferentes maneras de ver la vida, de vivirla, de pensar las economías, y que definitivamente pareciera como que solamente hay una manera, y esa manera pues siempre va a responder a los sistemas hegemónicos, económicos, de productividad y demás. Vamos a hacer un corte acá, vamos a escuchar una canción de Inti Illimani, Samba Landó, que se las queremos compartir. Entonces los vamos a dejar con esta canción aquí en El Telar. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. La piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Voces del tejido comunitario. Bueno, volvemos a escuchar este potente canto desde las tierras chilenas. Muchas gracias a Dorín y a Yanori que nos acompañan hoy en esta edición del programa El Telar de Radiocronía. Vamos a continuar con el espacio de conversación. Y bueno, Dorín, todo el tema, ¿verdad?, de lo que ha estado pasando también nos pone en una encrucijada ético-política sobre cómo debemos accionar las personas que no somos afrodescendientes o indígenas ante las luchas, ¿verdad? Porque sabemos también que hay todo un tema de apropiación cultural, ¿verdad?, que viene de cómo poblaciones blancas y poblaciones que no están siendo excluidas dentro del sistema capitalista y patriarcal se apropian, ¿verdad?, se adueñan de frases, de ropa, de tejidos, de la música, bueno, de todo lo que comprende, ¿verdad?, lo que es la vivencia de la cultura. Entonces, surge, ¿verdad?, cómo desde espacios que no son directamente representativos, pero que quieren accionar en favor de poblaciones vulnerabilizadas y en contra del racismo, ¿cómo podríamos? Verá, como esa gran disyuntiva que nos surge es cómo en la actualidad podemos apoyar o acuerpar las luchas antirracistas y decoloniales. Uh-huh. Yo creo que lo principal es educarse, ¿verdad? Educarse, leer, ver documentales. Por allá hay compañeras que afrofeministas o activistas de temas afro que han decidido poner talleres a disposición de forma gratuita. Nosotras como colectiva, la verdad, con todo esto de lo que pasó en Estados Unidos, creo que más bien lo que nos dio fue como un poco de como enojo, como de sentimiento, ¿verdad? Donde la gente como que nos preguntaba como ¿qué hacemos? ¿Verdad? Cuando por ejemplo siempre hemos estado ahí, ¿verdad? Una compañera me decía, o sea, yo he estado en toda la vida en espacios feministas, en espacios de izquierda. Siempre he dicho que en las agendas se vea el tema del racismo, que sea un tema dentro de las agendas, y nunca han querido, pero ahora los gringos con sus manifestaciones y demás, pues entonces se dan cuenta que hay racismo en Costa Rica, que hay racismo en el mundo, ¿verdad? Y como si acá eso no pasara, ¿verdad? Como si no hubiera una discriminación, además, de forma individual y de forma estatal. Entonces, nosotras como colectiva, por ejemplo, dijimos, o sea, no nos vamos a dedicar a educar. Creo que ahí está la información, la mayoría de las personas saben usar Google, YouTube, y hay mucha información. Entonces, creo que educarse, escuchar, ¿verdad? Escuchar cuando las personas decimos que nos sentimos discriminadas. De hecho, con esta coyuntura de George Floyd, digamos que definitivamente ha sido muy dolorosa, pero no es algo que nunca haya pasado, ¿verdad? Y con todo el bombo y platillo que tuvo en Costa Rica, me hizo recordar hace unos años, cuando creo que fue, ahorita no me acuerdo, Clark y Epsi Campbell, ahorita no me acuerdo el nombre, bueno, pero apellido Clark, fue diputada Clark y Epsi Campbell junto con otro equipo, se hizo la denuncia de que, o no se hizo la denuncia, fue como un proyecto de ley, perdón, en el que se decía que por favor se quitara Cocorí de los libros de lectura obligatoria. Y fue, digamos, en el mundo de la izquierda, ¿verdad? Fue un escándalo que cómo iba a ser racista, y entonces salieron todos los blancos diciendo, o sea, blancos no, ¿verdad? Los blancos mestizos, diciendo que ahí no había racismo, que cómo se les ocurría, que eran medidas racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se detuvo a preguntarle realmente, digamos, a las personas racializadas qué implicaba ese libro para nosotras, ¿verdad? Al igual que Carmen Lira, ¿verdad? Donde sí, la amamos, sí, gran escritora, gran compañera, pero también tuvo textos en los que fue sumamente racista. Y hay que entenderlo, sí, como que eso es contexto, ¿verdad? O sea, yo eso lo tengo muy claro, ¿verdad? Que son contextos y se escribió en ese tiempo y ahí ni siquiera se planteaba el racismo. O sea, en ese tiempo las personas negras ni siquiera podían pasar de Turrialba, pero sin embargo no deja de serlo. Sin embargo, no deja de leer, o sea, no deja de leerse esa discriminación en esos textos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Escuchar. Si la población afrodescendiente dijo que Cocorí era racista, escuchar. Creo que eso es como lo que muchos no hacen, que fue lo mismo con esto. Todo el mundo fue como, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ser más antirracista? ¿Cómo hago para acompañarlos? Pero de repente no se detienen a escuchar lo que han pasado años de años diciendo, lo que ha pasado, lo que ha sido la realidad política, la realidad individual de ese compañero o compañera afrodescendiente, indígena, etcétera, ¿verdad? No para individualizar las responsabilidades, pero ya que preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hago para ser más antirracista? Pues bueno, educarse y escuchar. Me resuena mucho lo que menciona Dorín, pues como hombre, blanco también, o bueno, mestizo, que decías, porque también muchas veces los hombres que pretendemos o que buscamos también ser antipatriarcales, caemos en el error de pretender que las mujeres nos digan cómo hacerlo, ¿verdad? O de pretender que de ahí surja, o sea, que de ustedes surja que nos eduquen, que nos enseñen cómo no ser machistas. Y muchas veces no nos planteamos justamente qué es nuestros privilegios que tenemos, y creo que eso de los privilegios, no solamente como hombres, y que en un tema de interseccionalidad es claro que hay muchas aristas, replantearse mis privilegios que tengo, y creo que también eso, sumando a lo que decís, creo que es una clave para uno, por lo menos desde mi experiencia como hombre, ver en dónde yo puedo utilizar mis privilegios para acuerpar, para apoyar las luchas desde mi posición. No es autoflagelarme porque soy hombre, porque soy de la meseta central, porque soy, ¿verdad? Porque no soy afrodescendiente, sino más bien, bueno, entonces, ya que tengo esos privilegios, ¿cómo los uso? ¿Cómo apoyo desde mis privilegios para que las otras personas también puedan, sí, que estemos en equidad, que estemos en igualdad? Entonces, me resuena mucho eso que decís, porque es algo que se nos repite mucho a los hombres que tratamos de ser antipatriarcales, que bueno, que ninguna mujer nos va a educar ni nos va a enseñar a no serlo. Qué importante reflexión, ¿verdad? Qué tan necesario es siempre estar en una constante autocrítica, pero sobre todo en la construcción de quiénes somos, ¿verdad? Y de vernos como seres cambiantes que desde los diferentes privilegios que nos interseccionan, podemos accionar hacia el cambio, hacia la transformación. Bueno, y ahora vamos a pasar con Yanori, que también nos va a compartir su perspectiva como mujer indígena y todo lo que ha significado, ¿verdad? También para los pueblos originarios de nuestro país, la lucha desde la cedulación, desde, ¿verdad?, el acceso a derechos y, por ejemplo, ¿verdad?, la ley de autonomía indígena, que sigue sin ser aprobada. Entonces, bueno, damos el paso para escuchar qué nos tiene que decir Yanori, ¿verdad? ¿Cuál es su posición y cómo podemos acuerpar las luchas? Pues creo que formas de acuerpar la lucha, pues esta es una de ellas. Difusión de información desde las narrativas de las personas indígenas es la única manera, creo yo, de entender realmente cómo es que se vive en realidad en territorios. Entonces la difusión por medios de comunicación es crucial para romper con esos estereotipos. Aunque suene muy reiterativo, ya hay muchísimos, digamos, instrumentos que legitiman los derechos de pueblos originarios, y que estos no se hayan operativizado aún es una clara señal de la importancia que se le da a la diversidad cultural en el país. Entonces yo creo que empezar a operativizar eso es de ya, es de momento, digamos. También la parte de no apropiarse de las luchas, yo creo que hay que tener también en cuenta pues estas discusiones, en estas discusiones siempre a personas indígenas, y no apropiarse de luchas o toma de decisiones cuando pueden, digamos, consultarle a alguien más. No sé, por colocar un ejemplo, si se necesita tomar una decisión acerca de política pública en salud, que no solo sea tomada a partir de personas de fuera de la comunidad, digamos, o personas que ni siquiera son indígenas, digamos, sino también consultar a posibles organizaciones de mujeres y demás. Y eso en varios temas, también tomar en cuenta mujeres indígenas en el momento de hablar de violaciones de derechos humanos o de recuperación de tierras en el sur. Todo eso necesita una presencia desde esas vocalizaciones de mujeres indígenas o de personas indígenas en espacios. La investigación yo creo que es fundamental también para romper con esos estereotipos, o por lo menos dar cuenta de ellos y ver que todo no es, o que todo no es mentira. A veces la gente dice, pero es que el racismo no existe, el racismo es una cuestión imaginada y ya no se les puede decir nada. Cuando uno ve esta encuesta, digamos, reiterándola de nuevo, uno ve, digamos, que el 81.5% está de acuerdo con que el país apoye digamos, la preservación de tradiciones y costumbres de diferentes grupos culturales. Pero solo el 37.5% de los consultados coinciden, digamos, en que la sociedad multicultural son más capaces de resolver problemas. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el problema de la multiculturalidad? O sea, ¿cuál es el problema de tener, digamos, diferentes etnias en el país? ¿Por qué es que es más complicado resolver problemas así? O sea, es que deja mucho que pensar. Y eso se da a partir de investigación. Entonces yo creo que sumar datos es fundamental para romper estereotipos, visibilizarlos y trabajar en ellos. Y pues yo creo que un pilar aquí es la educación. Trabajar en cómo se da la educación en este país, en primaria, en secundaria, qué es lo que se dice, cómo se menciona a los territorios indígenas en estos espacios, en los libros, cómo se les representa. Todo eso es importante, digamos, en términos de romper, desmitificar estos estereotipos y señalar la riqueza más bien que puede tener pues toda esta cuestión histórica y las diferentes formas de vida que pues también han venido a colocar los pueblos originarios. Y creo que esa es mi reflexión final. Creo que que pensar en la diversidad cultural como algo positivo, como algo que puede generar alternativas y no como algo que cierra, que crea una barrera, que trunca, digamos, es como una clave para poder pensar en una sociedad más justa y más equitativa y que pueda empezar a plasmarse desde esa pluriculturalidad y de esa convivencia, pues, respetuosa de los derechos humanos. El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Bueno, volvemos. Muchas gracias por estas palabras tan sentidas y que nos hacen también recordar, ¿verdad?, la importancia de la educación como una base para seguir luchando por los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas y sobre todo creo para hacer de todos la lucha antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. Bueno, Dorín, no sé si nos querés compartir algo más y también le entrego la palabra a Yanori, ¿verdad? Como para hacer un cierre de este programa de tanta reflexión y también de recordarnos y de vernos en la diversidad, pero también de pegarnos una cachetadita a los privilegios y reconocer la importancia de seguir, ¿verdad? Que nos falta mucho para tener otros mundos posibles. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación al espacio. Creo que por ahí se me quedó un poco hablar un poco sobre el tema de la apropiación cultural de la que hablaba Nati antes de hacerme la pregunta. Yo creo que esa es otra de las cosas graves, digamos, que vivimos las personas racializadas y sobre todo las personas que guardan y que han logrado conservar de cierta forma, por utilizar una palabra, ¿verdad?, o preservar esa cultura, ¿verdad?, a lo interno de sus comunidades. Entonces, es muy violento, es un irrespeto, es una grosería, y es violencia, sobre todo, apropiarse de lo que tiene una historia, de lo que implica discriminar, o sea, lo que ha implicado años de discriminación y además lucrar con eso, ¿verdad? Y yo creo que aquí en Costa Rica, sobre todo lo podemos ver en el Valle Central, de hecho hay muchas compañeras feministas también que lucran desde las espiritualidades, desde los sentires de otras poblaciones que no son las de ellas. Entonces, yo creo que lo principal también, dentro de qué hacer, de cómo colaborar con esta lucha antirracista, es preguntarse quiénes somos, ¿verdad? Yo soy mucho de la línea del autorreconocimiento étnico, es importante. Y yo creo que por eso es que a los blancos o a los mestizos, ¿verdad?, les cuesta tanto como acomodarse, ¿verdad?, como decir quién soy, y entonces de repente de la noche a la mañana dicen yo soy indígena o yo soy negra, ¿verdad?, sin toda, porque no, ni siquiera es una cuestión de pigmentación, ¿verdad?, es todo ese bagaje cultural que implica, ¿verdad?, asumirse desde ahí. De repente, yo creo que eso, averiguar quiénes somos, o sea, averiguar de dónde vengo, preguntarme qué privilegios tengo, como decía Ronnie anteriormente, también va a colaborar, a que puedan entender la lucha antirracista. Agradecer también a Guanarred, a Natalia, pues por abrir estos espacios que son pues realidades que siempre han estado, pero que a raíz pues de las situaciones que han pasado no solo en Estados Unidos, sino aquí también con esto de la pandemia y demás, se ha pues exacerbado esos comentarios y demás actitudes racistas. Pues que a la larga termina teniendo un impacto, ¿verdad?, negativo pues en la sociedad en general. Y pues agradecer este espacio, de verdad, que creo que es romper, por lo menos discutir sobre esas realidades y tratar de construirlas. Muchas gracias. Realmente creo que desde la Guanarred, ¿verdad?, como organización, hemos buscado siempre acercarnos a la construcción colectiva del conocimiento de manera respetuosa, ¿verdad?, con todo lo que nosotros consideramos son las culturas vivas comunitarias. Por eso ya en diferentes ocasiones hemos abordado, ¿verdad?, estos temas, y creemos que es tan importante visibilizarlo aún más y, como decís vos, ¿verdad?, de hacerlo parte también de nuestros posicionamientos ético-políticos y generar espacios de reflexión antirracista. Entonces, muchas gracias, chicas, por sus aportes, por sus reflexiones y por querer compartir con nosotras de una manera tan sincera y tan personal lo que ha significado para ustedes y cómo también continuar, digamos, con los diferentes espacios de activismo donde seamos parte activa, ¿verdad? Y no solo a partir de ciertas coyunturas. No sé si quieres decirnos algo más, Ronnie. Pues igual agradecer, siempre aprendo mucho de escucharlas en sus posicionamientos también. Como decía, no es cuestión tampoco de que me tienen que enseñar todo, pero sí, como decía Yanori también, qué importante es la escucha, y haberlas escuchado hoy a ustedes hablar sobre todo esto, y desde estas sensibilidades y desde estos sentires, como decía Dorín también, realmente es muy enriquecedor, y ha sido pues un placer el día de hoy compartir con ustedes en este programa del Telar. Se viene el cierre, hasta aquí llegamos el día de hoy. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado, Le recordamos que estaremos al aire el próximo jueves a las 6 de la tarde. Les invitamos a continuar en sintonía con Radio Cronía, pues en pocos minutos se viene una edición del programa feminista Las Históricas. No se lo pierdan. Y una vez más agradecer a las invitadas. Nos vamos con un último canto, ¿verdad? En la música vamos a tener al proyecto Girondai con su proyecto Casas de la Memoria, donde vamos a escuchar el canto Cabruri, que es un canto de salitre y de letra de doña Francisca Delgado e interpretado con Miguel Blanco. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía. Mamar Guaraguae, Sose de Yuki. Troctaí eto yekei, Credi de pe guadape. Namutaí eto yekei, Credi cabata narabata. Que vemos guan, Cabru de Yuki, Cabru, Taire Yuki. Mamar Guaraguae, Sose de Yuki. Mamar Guaraguae, Sotse de Yuki.